Hola, mi amor. Loquita, yo te canto así, escucha. Mami, esta noche vos y yo podemos hacerla de nosotros dos. Y quiero verte en la plaza, tomar una coca en la vereda de casa. Imagino mi futuro desde que hablamos al WhatsApp. Pero ¿por qué no activamos tu rita? ¿Qué pasa? M.A. Se hace la difícil y yo espero tu mensaje. Pero ella no conoce a este personaje. Yo no soy de esos que patean de traje, pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella en el Insta me tiene los M.A. Y yo arriba a mí una quiero poner a menia. Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás. Y mi invierno viro bajo sabana. Te está portando mal, será castigada. Te encierras en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna es endemoniada. Es que soy un malvado y ella mi malvada. Te está portando mal, será castigada. Te encerras en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna es endemoniada. Es que soy un malvado y ella mi malvada. Este momento me acordé lo que imaginé. Me gusta tu sexo cuando me da la pared. Me hago la difícil pa' que muestres interés. Si no te hago el favor, vos después lo devolvés. Te gusta dormir en la tienda fumando una seca. Vos sabés que este culito vale toda la teca. Te escapamos del baile de una manera discreta. Vos sos mi turito, con vos me siento completa. Que vos sos mi rochito, nene, juguemos a la parejita. Vos sos todo lo que yo necesito. Ando como loca por tu carita, yo no soy tu amita. Me estoy portando mal, quiero que me castigue. Vos sos mi remuero, ni pinto tanto pibe. De que te vi, no hay otro que me llegue. Cuando me la besa, no sabes cómo llueve. Se está portando mal y a mí que me encanta. Ver cómo la diabla hace papel de santa. Delante de los demás y como que no banca. Pero cuando estamos solo al tope arranca. Dejemos las redes de la vez, te invito a ver una peli. Soy un loco enamorado, al lado tuyo estoy débil. No sé si fueron los tragos, pero yo creo que sí. Lo que te dicen de mí, a mí no están así. Mejores amigos en el Instagram. Me escuchan mí solo lo vi en su historial. Creo que le gusta, siempre me da like. Vamos a hacer la porfa, ¿qué problema hay? Es que ya no me ha tiro una historieta. Pa' que le lique en el booty la teta. Pondría tu culito en mi cama de adorno. Tu lista de mejores una página porno. Pero ella a mí me tiene en el MEA. Y de mejor amiga no tiene nada. Te voy a dejar las nalgas coloradas. Tiene carita de zarpada. Y sabes que yo puedo ser tu turrito. Yo sé que quieres ser mi turrita. Eres justito lo que necesito. Yo no andaba buscando una angelita. Y tú eres una diablita que se está portando mal. Será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está endemoniada. Que soy un malvado y ella mi malvada. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está endemoniada. Que soy un malvado y ella mi malvada. Ya la buscaba la nada. Yeah, yeah, yeah. De Buenos Aires a Madrid me la traje. Cogió la brisa, a mí me puso salvaje. Mi guayita linda conocí maquillaje. Si vuelvo a venir, por favor, me deja un mensaje. Siento de atrás, reggaetón sonando, rescata, rescata. Tú estarás difícil, que lo mismo me da. Eres el problema que siempre volverá. Siempre volverá, ah, ah. Te estás portando mal, será castigada. Te encierran en el cuarto hasta la madrugada. Cuando salí la luz